Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Querida gente de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos arrancando una edición más de Tradición Musical. Y bueno, estamos ya en las 14 horas acá en los 940M. Y yo les invito a que se comuniquen acá a los teléfonos 2220-966, el 2220-966, y que nos dejen conocer aquellos comentarios o sugerencias o algún mensaje que nos quieran dar acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus 70 años de aniversario. Mi nombre es Darío Males, quien les acompañará en esta hora de programación. Y desde los controles tenemos la colaboración de Andrés Viracocha y también de Cristian Herrera, las personas que nos van a estar programando la música del día de hoy. Estaremos acompañados con varias música festiva, con en realidad el programa de hoy está dedicada a aquellas bandas y agrupaciones musicales que se han dado el tiempo para fusionar ritmos. Es por eso que estábamos arrancando con Madre Candela desde el México DF en la colaboración de Panteón Rococó y Vicentico. Dos grandes cantantes, ¿no? Por el lado de México teníamos la agrupación de Panteón Rococó y de Argentina al músico y cantante Vicentico. Y bueno, teníamos ahí Madre Candela que nos decía que se vaya el dolor, que venga la alegría, y es así como estamos por iniciar nuestro programa. Nos vamos con un segundo tema, nos vamos con algo que nos cuenta sobre las tribus urbanas desde Los Auténticos Decadentes. Estamos de regreso acá con esta canción de las tribus urbanas, tratando de conocer un poquito sobre estas agrupaciones que nacen en la ciudad y que su principal manera, su principal forma de relacionarse con sus propios y con los ajenos se basa en la identidad. Bien lo decía uno de los filósofos que dio a conocer este término social, ¿no?, el de las tribus urbanas, Maffesoli, lo había trabajado hace algún tiempo y era más bien para identificar aquellos grupos sociales juveniles que se buscaban una diferencia en la sociedad. Es así que, como en la canción escuchábamos, estaban los reggaetoneros, están los rockeros, los que les gusta el reggae, el ska, y bueno, diversas agrupaciones que buscan diferenciarse de los otros como parte de su identidad. Eso es un poco de lo que nos cantaban acá la agrupación Los Auténticos Decadentes en el tema tribus urbanas. Bueno, yo les quiero contar un poquito sobre esta agrupación. ¿Quién no ha escuchado la canción de la guitarra sobre la cabeza? O también las murgas, ¿no? Muy, muy conocidas por entre Uruguay y Argentina. Bueno, parte de las agrupaciones que les dieron a conocer bastante este género musical fueron Los Auténticos Decadentes, que aparecieron en la escena musical en 1986. Son varias décadas de trabajo que lo han ido fortaleciendo y a la vez innovando con la música que se está dando cada vez, que se está dando en cada año, ¿no? ciertamente la música del 2000 no es la misma del 90 y tampoco la del 80, pero esta agrupación ha sabido mantenerse fusionando ritmos, dando a conocer nuevas canciones y bueno, de una manera en la que el público sigue prendido de esta agrupación. Si bien su principal género es el ska, suelen tocar una cantidad múltiple de géneros y fusionarlos, como es el caso de la cumbia, el pop, el cuarteto, el candombe, el bolero, etc. También están formados por un sonido electrónico en los últimos años. Parte de la agrupación de los Auténticos Decadentes en algún tiempo formó Vicentico. Él en algún tiempo fue parte de esta agrupación que luego se hizo solista, en el que también le fue muy bien, ¿no? Todos conocemos el éxito que ha tenido este cantante. Y bueno, nos vamos con más música y, como les estaba contando, la agrupación, esto de los Auténticos Decadentes, también saben fusionar el ritmo del cuarteto. Así que yo les hago la invitación que el día de mañana nos escuchen, que vamos a estar con ritmos tropicales y también con los cuartetos cordobeses. Nos vamos con algo que ya hace falta escuchar, nos vamos con algo de nuestro país, los Swing Original Monks, con el tema Grita Pregonero. Temas bailables, temas de carnavales para encender el sabor a fiesta que se vive acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está bien lejos lo que tienes para gritar. No te callen los locos, los que quieren inventar palabras enredadas, fábulas, analogías. El mensaje llega claro, es la misma sintonía. Es la misma sintonía. Es la misma sintonía. Ay, mafita, mi, ay, mafita, mi. No me deje así. Ay, no me deje así. Hay que te pico de la gorra. coro y ya no quiere bajar la de los pelos. A la calle, a la avenida, todos vamos a pregonar. De la cama a la cocina, todos vamos a pregonar. De la cena a la tarima, todos vamos a pregonar. Nadie nos puede callar, nadie nos puede callar. Si es musical, suelta mamá, si es teatral, suelta mamá, si es ancestral, suelta mamá. Nadie te fía, grita pregonero, grita, grita pregonero. Grita pregonero, grita, grita pregonero. Grita pregonero, grita, grita pregonero. ¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos acá gritando como los pregoneros en la agrupación Swing Original Monks, quienes nos traían esta fusión musical, o como ellos lo han llamado, una fanesca musical cósmica, debido a que fusionan bastante los ritmos de la música, ¿no es cierto? Pero bueno, continuamos con más música, nos vamos con nuestro temita 4 y yo les quiero dar la bienvenida a una canción en la que vale la pena ponerle atención a la letra, ¿no? Una canción en la que nos dice, la vida es ahora, no mañana, la vida es en este instante. Puerto presente desde el cantante Macaco en España. Escuchemos. Presente, Puerto presente, presente, y aquí a tu lado. Presente, Puerto presente, presente, y aquí a tu lado. Lo, lo, lo. Traigo mis sorpresas enlatadas, pa' que la saques saboreando. Tapémonos la vida, penitas al congelador. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré. La vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. Presente, y aquí a tu lado, lo, lo, lo. Tradición musical. Siendo un hombre que de la nación, sigo frecuentemente amenazado de muerte. Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Y un diálogo hace un encuentro de verdades. Bien, gente, estamos de regreso acá en Tradición Musical y espero que le hayan puesto atención a esta letra, que nos demos cuenta, ¿no?, de que la vida es ahora, en este momento, en este instante, y no mañana, no pasado, sino que hay que vivir cada segundo, cada minuto con gran intensidad. Y bueno, acá en nuestra cabina vamos a vivir con gran minuto y con gran intensidad la música de la agrupación Insurgente. Ellos son unos chicos que nos van a estar acompañando acá en nuestra cabina por la invitación hecha de los micrófonos abiertos. Junto a mí estamos compartiendo los micrófonos con Jaffa Arellano y también con Andrés Aguilar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Darío, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros contentos de nuevamente estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Ya hemos tenido anteriormente otras invitaciones y pues nada, muchas gracias por nuevamente habernos invitado a este espacio. El proyecto Insurgente, ¿hace cuánto tiempo nació? Bueno, buenas tardes con todos. Proyecto Insurgente nació hace 6 meses. Nació bajo la idea de hacer composiciones con un contenido social directo, enfocado a lo que es la lucha social. Y bueno, hemos venido hoy a compartirles un poco de lo que es transformado una versión acústica de nuestras canciones, esperando que sea del agrado de toda la gente de Tradición Musical. Claro que sí. Bueno, ustedes son parte de un grupo de cerca de 6 integrantes, 7. ¿Cuántas personas conforman Insurgente? Bueno, en este momento conformamos 4 personas, más de un invitado a veces en teclados. Uh-huh. Y bueno, ustedes, ¿cuántos temas ya han compuesto o han interpretado? Ustedes, su línea musical es el heavy metal, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, ¿cuántos temas han compuesto los han estado ya promocionando? Bueno, nosotros hemos estado promocionando el tema que es Sin Tormentos, que fue el primer tema que grabamos, y posteriormente en estos meses pensamos ya lanzar nuestro EP con aproximadamente unas 4 o 5 canciones. Sin embargo, tenemos muchas otras canciones ya trabajadas que esperamos, no sé, a lo mejor el próximo año poder lanzarlo en un CD, pero... Y para ustedes, en estos 6 meses, ¿por dónde han estado presentando su música? No sé, ¿en algún bar, en alguna plaza, algún concierto? O sea, bueno, desde que empezamos hemos tenido gran acogida. La primera participación que tuvimos fue en Ecuador TV. Posteriormente a eso tuvimos tocadas en eventos locales aquí en Quito. Y la última presentación que fue en La Guabrio, en un evento... En el Lago Metal Fest. En el Lago Metal Fest. Sí. Y bueno, ¿qué tal si hacemos que nuestros oyentes nos conozcan y les conozcan a ustedes ya desde la música? ¿Qué tema que prefieren que nuestro público escuche ahorita? Bueno, vamos a empezar con Sin Tormentos. Sin Tormentos. Ese es el promocional con el que ustedes han dado a conocer, ¿no es cierto? Sí. A ver, escuchemos la letra y también la música de los chicos que nos van a acompañar acá en Tradición Musical. Con ustedes, Insurgente, y en el tema Sin Tormentos. Thank you. Bien, gente, estamos acá disfrutando de este tema, acompañados por la agrupación Insurgente. Y acá nos decían los chicos en la letra del tema, vamos a luchar. Cuéntenme, ¿a qué más le cantan ustedes? ¿Cuál es la motivación de hacer una letra social en su grupo? Bueno, más que motivación, esto me ha dado como una idea general que creo que en todas las sociedades y bajo todas las ideologías se viene dando, que es la lucha ¿por qué? Por las desigualdades que existe, por un montón de N casos que hemos visto y que nosotros hemos tratado de implementar en nuestras letras. Y bueno, ¿ya han tenido alguna reacción, algún feedback por parte del público? ¿Qué les han dicho ya presentando este tipo de propuesta en los escenarios por donde ustedes han pasado? Sí, hasta efectivamente, más que nada la gente se ha sabido pronunciar por medio de las redes sociales. Nosotros tenemos igual nuestra página en Facebook, entonces, o sea, nosotros compartimos nuestro tema y pues los comentarios y las respuestas son realmente motivadoras. Siempre muy buenos comentarios, sigan adelante, un buen tema. Entonces sí, hemos tenido muy buena acogida por parte del público. Y van ustedes a seguir trabajando, ¿no es cierto?, haciendo más música. Nos vamos con unos pequeños mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los que yo les invito a los oyentes a que pongan mucha atención, pues hay varios eventos que se están realizando por los 70 aniversarios de esta institución, así que nos vamos a unos mensajes, al volver seguiremos compartiendo los micrófonos con la agrupación Insurgente. Ya regresamos. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Amigas y amigos, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, se une a la alegría por los 70 años de actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Expresamos nuestras felicitaciones a sus directivos y a todas las personas que hacen posible los diversos servicios y áreas de trabajo a favor de la cultura ecuatoriana a nivel nacional e internacional. Felicitaciones y que sigan los logros, porque la cultura es el alma de los pueblos. Por ello, la Casa de la Cultura Ecuatoriana debe seguir promoviendo la integración cultural en un país conformado por ricas y variadas nacionalidades, culturas y lenguas como lo es nuestro Ecuador. ¡Feliz aniversario, Casa de la Cultura Ecuatoriana! Reciban desde ALER nuestro abrazo fraterno en estos 70 años de vida. Este viernes, 1 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia sus fiestas por los 70 años de vida institucional. Venga con su familia y sea parte del pregón de fiestas. Disfrute con la Banda Metropolitana de Quito, Banda Cantón Cayambe, Compañía de Danza Ñetape, Banda del Cantón Machachi, Grupo de Danza Agua de Luz, Danza Negra, Grupo Nantu, Punto de Quiebre, Grupo Itzimbía, Páramo, Grupo de Danza y Poesía y la Banda del Cantón Rumiñahui. Inicia a las 17 horas y el cierre será con un tradicional castillo y juegos pirotécnicos. ¡No se lo pierda! Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Desde Bolivia, con mucho cariño, a los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nosotros somos Cundinamarca, de los Andes al mundo. Fin de espacio de cuñas promocionales. Bien, gente, estamos de regreso acá en Tradición Musical, acompañados junto a Andrés Aguilar y también a Yafa Arellano. Ellos son integrantes del grupo Insurgente, una agrupación de heavy metal con un contenido en sus letras social y crítico a la vez. Y bueno, continuamos compartiendo los micrófonos con ellos. Yo les quiero preguntar, me contaban que el proyecto nació hace 6 meses, pero ¿cómo nació? ¿Se juntaron gente que ya se conocían, amigos en algún lugar? ¿Cómo fue ese primer encuentro con las personas que integraron esta agrupación Insurgente? Bueno, el proyecto nació de la idea de Jafa y mía. Anteriormente habíamos estado en unas dos agrupaciones antes. Ya tenían previas experiencias. Sí, y yo tenía unos temas ya compuestos. Entonces decidimos, ya que ya tenemos los temas compuestos, lanzarnos a lo que es la producción. Nos empezamos con el sencillo. Y bueno, de ahí posteriormente buscamos... ¿Insurgente lo compusiste tú? ¿La letra y la música? No, entre Insurgente el... es el... No, perdón, el tema... Sin Tormentos. Sin Tormentos, sí, sí. Sin Tormentos lo compusimos los dos. Yo me encargo de la parte de la música y Jafa se encarga de las letras. Sí. Entonces nos hemos mantenido en toda la línea melódica y de composición en esa transición. Letras... música. Hemos tenido durante estos meses el apoyo de músicos invitados y bueno, estamos ahora con la producción de nuestro EP. Igual estamos esperando músicos invitados porque tenemos queremos innovar con una canción acústica sinfónica para salir un poco del típico paradigma de que ya solo heavy metal, solo heavy metal, solo heavy metal. Y bueno, más que todo mostrar que el lado musical del rock del metal, como quieran clasificarlo en los distintos tipos, no quiere decir que es una bulla o que es sin sentido, música sin composición, todo lo contrario. Y eso queremos mostrarlo, queremos un poco innovar, mostrar un poco del clasicismo y mostrar que hay buenas composiciones, que se puede tener material de buena calidad y con muy buena perspectiva. Y bueno, a pesar de que ustedes están ya 6 meses como la agrupación, en ese tiempo, Jafa, dime, ¿cuáles han sido los principales desafíos que les ha tocado ir rompiendo, ir abriendo puertas? Bueno, los principales desafíos creo yo que es uno mismo moverse. Porque, o sea, creo que nosotros por buscar espacios, nos hemos nosotros abierto mismo las puertas. Sin embargo, hemos tenido bastante acogida. Porque tú sabes que, por ejemplo, un manager o alguien que te maneje, o sea, a veces, no se tiene, o simplemente las agrupaciones nos queremos manejar independientemente. Entonces, nosotros hemos cogido por ese camino, ¿no? Entonces, al momento en que nosotros nos queremos mover independientemente, tenemos que buscar nosotros mismos los espacios. Sin embargo, como ya te lo había mencionado, ha sido... muy satisfactorio de que en este tiempo realmente los espacios que hemos buscado sí nos han abierto las puertas y nos han acogido. Y bueno, acá también nosotros les deseamos la mejor de la suerte y que les vaya de lo mejor con su nuevo EP. ¿Cuántos temas estarán componiendo este trabajo? Entre 4 y 5 temas. 4 y 5 temas. ¿Y alguno de esta canción la podremos escuchar ahorita en sí, este claro, pequeño concierto acústico? Sí, vamos a tocar un poco lo que es de un tema que se llama Godot. Godot. Uh-huh. ¿Y cuál es el significado de la palabra? Porque me despierta inquietud acá. Sí, hay una obra de Samuel Beckett. ¿Ya? Que se llama Godot. Ya, sí. ¿Y de ahí parte? Sí, a partir de ahí. Una vez vi la obra en vivo y me atrajo muchísimo. ¿Al punto que escribiste la letra para el sí, tema? Sí, claro, o sea, yo sé que no, a lo mejor no... No sé, no puede ser perfecta, pero traté más o menos de acercarme al gran Samuel Beckett a través de esta obra que nos muestra. Entonces, Godot es alguien que realmente espera, pero nunca llega. Uh-huh. ¿Es tal vez un ser amado que se espera, algo así? No, es como un ser ficticio. Un ser ficticio. Ya, me despierta y me da la pauta para buscar esa obra de Samuel Beckett. Entonces, ¿qué tal si hacemos que se fusione pues esta música con el rastreo de esta obra de Samuel Beckett aquí con la presencia de Insurgente? Escuchemos pues. Paciente, con solo saber tu nombre, esperando el momento que no tarda en llegar, salvación o muerte en espera y desespera, anhelando el encuentro sin saber quién será. salvación, esperando a Godot. Justifico la esperanza esperando cada día. La muerte me abraza en sus entrañas sin poder desertar. El día a día se encuentra en desorden con la vida. Sensación de estar vivo sin poder escapar. Bien, queridos oyentes, estamos acompañados junto a la agrupación Insurgente en el tema Godot. Y bueno, estábamos viendo cómo la esperanza se puede convertir en una cuerda que nos ayuda a seguir adelante y nos ayuda a seguir caminando, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo en realidad es un enemigo en nuestro programa y avanza sin previo aviso. Y nosotros ya estamos dando por finalizado nuestra pequeña entrevista acá y yo les agradezco que nos hayan acompañado acá en los micrófonos de nuestra radio y en nuestro programa Tradición Musical. Pues Darío, muchísimas gracias a ti. Esperamos volvernos a ver pronto y muchas gracias por la acogida. Muchas gracias por la apertura, más que todo a los medios locales que son los que impulsan la música ecuatoriana. De igual manera, yo espero que cuando ya tengan acá el EP, nos traigan acá el disco, lo vamos a promocionar y vamos a difundir el trabajo que hacen nuestros artistas acá en la ciudad de Quito. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Darío, a todos. Muchas gracias. Bailalo, baila mi negra.

Bien, estábamos escuchando algo de rock alternativo, ¿no? Hace un momento estábamos compartiendo los micrófonos junto a la agrupación Insurgente y ahora seguimos con cabina llena y micrófonos abiertos, pero en esta ocasión para hablar con Amanda Vicen. Ella es una artista de la música que nos está trayendo acá su nuevo trabajo discográfico, su nuevo y primer trabajo discográfico llamado Pasados Imperfectos y Otras Excusas. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por darnos este espacio en la radio de la Casa de la Cultura. Para nosotros es un placer poder compartir esto con tus oyentes y en general con ustedes. Y bueno, nosotros generalmente acá en Tradición Musical programamos y hablamos de música tradicional, ¿no? Pero como estamos en los micrófonos abiertos y por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hemos roto el formato, hemos estado trayendo agrupaciones de rock, hemos hablado con gente de música coral y también el día de mañana vamos a estar acompañados con gente que le gusta hacer la música balada. No se deben perder el día de mañana y tampoco este programa en el que estamos hablando junto a Amanda Vicen. Cuéntame, tú, este trabajo que tú lo haces como solista, Amanda Vicen, es desde hace 2 años, ¿verdad? Sí, bueno, el proyecto de Amanda Vicen empezó a preproducirse en noviembre de hace 2 años, o sea, en este noviembre se cumplen 2 años. Ya, ajá. Y se tomó bastante tiempo, desde la preproducción, la producción ya, la grabación, masterización de los temas, hasta el final de la construcción ya del el packaging, todo el concepto del disco, hasta el lanzamiento que, perdón, fue el mes anterior. Nos hemos tardado aproximadamente 1 año y medio en completar el proceso del disco. Pero como proceso musical, vengo haciendo música desde que nací. Y bueno, este disco es calientito. ¿Hace 2 meses está salido? Sí, menos. Salió en junio, finales de junio del año, de este año. ¿De este año? Salió el disco. Entonces, estamos promocionándolo, vamos a hacer una fecha súper linda en la estación con una presentación acústica del disco. Yeah, hemos tocado ya en algunos bares de la ciudad, en el Auditorio de las Cámaras, en el Taita Rock. Estamos buscando otros espacios en donde seguir presentando nuestro proyecto. Y este disco contiene 9 temas. Cuéntame un poco sobre la composición o la interpretación que hiciste acá en ese trabajo. Bueno, el disco es una recopilación de 9 temas ecuatorianos, no son míos. De estos 9, 7... ya tenían una versión de sus dueños y 2 temas hemos creado las versiones originales nosotros, pero las letras y las composiciones son de Que separe el tiempo de Gabela y Pasado Imperfecto, que es el tema que le da nombre al disco, de Byron Carrasco. Y bueno, tú me dices que naciste cantando. ¿Cómo fue eso? ¿Alguna inspiración en tu familia? Sí, mi mamá es una señora maravillosa. Ella sonríe y es una maravilla. Y ella canta desde hace muchísimos años. Y yo siempre digo, creo que en la concepción de Amanda Vicen estaba cantando mi mamá, porque nací con esa naturalidad en la música, con ese corazón que yo siempre digo es una bendición que el universo me ha dado, poder ser tan sensible ante la música. Y es que las artes acá, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, no se ha cansado en repetir de que las artes sirven para una sola cosa, para sensibilizar al ser humano. Totalmente. Y en este caso la música ha sido el medio que te ha servido a ti, ¿no es cierto? ¿Qué tal si nos vamos con un temita de este disco calientito? ¿Qué canción nos recomiendas? Les recomiendo escuchar Escopolamíname, que es el tema que estamos lanzando en medios. Entonces nos vamos con el tema Escopolamíname, el track número 2 de este disco, Pasados Imperfectos y Otras Excusas. Al volver seguiremos conversando con Amanda Vicen. La palabra de voluntad. Es mi pesar que no te deja correr. Es la palabra que aprendí de tus labios que ahora ya se dedican a insultar a quien solían besar. Y no voy a decir, escojo la mina. Escopolamíname es el tema que acabamos de escuchar de Amanda Vicen. Y bueno, sigamos compartiendo la palabra con nuestra invitada acá en nuestros micrófonos abiertos, en nuestro programa Tradición Musical. Habíamos hablado contigo de que el talento y la música que estamos escuchando no es por casualidad y no es improvisación, sino más bien es el fruto de algunos trabajos, de algunos años más bien de trabajo que tú has realizado. ¿Con qué agrupaciones has estado? ¿Qué arte has hecho? Cuéntame de esto. Bueno, la verdad, el arte siempre, como decíamos hace un rato, es la expresión, es la sensibilización del ser humano. Entonces, he experimentado algunas cosas. Empecé haciendo danza, era divertido, pero no era como mucho lo mío. También hice teatro un poco. Y luego ya me dediqué de lleno a la música. En la música, no sé, desde el colegio ya tenía como que mis grupos con mis brothers y todo. Después, perdón, en la universidad, igual, en todos los pasillos de la Salesiana estábamos nosotros tocando con los brothers igual. Con un gran amigo, Marcelo Guaywa, teníamos una agrupación que se llamaba Enemigos Íntimos. Y hacíamos covers y camellábamos en bares y cosas así. Pero después el proyecto como de Amanda Vicen ya me ocupó por completo, y es mi proyecto personal como solista en el que, como te contaba hace un rato, viene el segundo disco. Uno no acaba de hacer el primero y quiere hacer el segundo. Todas las cosas que se quedaron por fuera, con nuevas ideas, con nuevas composiciones, con nuevos elementos. Y es que tú, para hacer este disco de 9 temas, ¿cuántas canciones te quedaron afuera ahí? Como era una recopilación de canciones ecuatorianas, de las mejores bandas, se me quedaron por fuera muchísimas, porque aquí tenemos temas de Huidrobo, Jaime Guevara, Igor Icaza, Daniel Pasquel, David Bonilla, Alicia se tiró por el parabrisas. Entonces, nos faltan muchísimos íconos de la música ecuatoriana. Cuando yo hice este disco, lo hice pensando en que la música independiente ecuatoriana se ha centrado un montón en un espacio pequeño. ¿Cómo hacer? ¿Cómo abrir un poquito ventanas y puertas para otros músicos y para otros artistas? Entonces, si tú... Hay mucha gente que ha oído Escopolamíname de Cancán. Perfecto. Hay gente que no ha escuchado Cancán y escuchó a Amanda Vicen. Y dices, esta man canta esta canción de Cancán. Voy a escuchar también la de Cancán. Y ahí se va haciendo la relación. Y se abre. Exactamente. Yo pienso que eso es lo que le hace falta a nuestra escena musical ecuatoriana. Que seamos más brothers entre todas las bandas. Claro, y nos apoyemos entre todos. Entonces, no sé, yo lo hago con mucho cariño y me siento orgullosa del material que hemos presentado. Porque cuando tú al dueño de la canción le dices, loco, esto es lo que yo hice para ti con un montón de cariño, y el man le gusta lo que tú has hecho. Sin egoísmos, ¿no? Nada, sin egoísmo. En serio, yo, para mí este disco ha sido maravilloso, ha sido mucha luz, porque toda la gente que trabajó en el proyecto conmigo fue muy generosa. Así como, brother, yo soy Amanda Vicen, no me conoces, pero quiero hacer tu tema. Dale, haz mi tema. Ajá. Y bueno, todas estas agrupaciones que tú me dices, con las que imagino, con las que creciste y también con las que consideraste para el momento de hacer el disco, tú las creo que las encasillas un poquito en lo que me contabas tras micrófonos, la nueva canción ecuatoriana. ¿Cómo la defines en este caso? No sé si, bueno, más que nueva canción, pienso que es... yo, por ejemplo, creo que tanto el Hugo Drobo como el Jaime Guevara son los papás de la nueva música ecuatoriana. Ya, ajá. ¿Sí? Porque así empezó. Yo respeto mucho la música tradicional ecuatoriana, el pasillo, el albazo, todo lo que tú quieras. Pero también pienso que es hora de que cuando digas música ecuatoriana tengas nuevos referentes, porque hay mucho talento en este país. Y talento diferente. Ya no hacemos solamente pasillo, solamente esa música maravillosa y llena, amatoria, llena de esas sensaciones perfectas. Y ya no solamente hacemos eso, hay nuevas cosas que además tienen un elemento global súper grande. Ahora tenemos una influencia de internet, de las redes sociales, en las que estás, tienes el mismo acceso a programas y a herramientas con las que compone, no sé, Will Ferrell. Tienes la misma herramienta con la que compone el brother que está en Nueva York. Puedes componer cosas similares. Ya no estamos... Yo pienso también que así como se han roto las fronteras de las empresas, ya no es una empresa ecuatoriana, es una empresa multinacional. Igual, la música va rompiendo sus fronteras. Y algo que vale la pena rescatar es, no es que, bueno, se rompe las fronteras, se trabaja con los mismos instrumentos que se trabaja al otro lado del mundo, ¿no es cierto? Pero en el caso de acá es que se mantienen las estéticas de nuestra cultura. Claro, es medio difícil definir cuáles son las estéticas de nuestra cultura porque somos súper diversos. Exactamente. Somos súper diversos. En mi disco, por ejemplo, ¿qué podrías encontrar en común entre Que se pare el tiempo, que es el tema pop, con Igor y Casa, que es una música oscura, y Sally Mileto, por Dios? O sea, podrías decir que no hay ningún elemento en común en el tema, son ecuatorianos, pero ¿qué más encuentras? Somos diversos, y esa ha sido la magia del disco, darle ese toque a Amanda Vicencesco que haga que todo el disco sea una unidad. Ya. Yeah. Entonces, uh-huh. No sé, pienso que lo más lindo de haber construido este producto es entregarle a la gente que está escuchando nueva música, darle un poco de la nota, así de Igor y Casa y toda la onda de Sally Mileto, con una cosa que le hace más, no sé, más fresco y te permite acercarte a eso. Y bueno, ahí nos están soltando un temita, ¿qué tal si escuchamos? Pasado imperfecto. Este es del tema que le da... Nombre al disco. Entonces, escuchemos este tema y al volver ya estaremos cerrando nuestra pequeña entrevista y estaremos acabando nuestro programa en tradición musical. Puedo ver todo lo que has tenido que pasar para poder estar hoy aquí. Mil momentos, mil recuerdos y un deseo. Porque tu mirada me atrapa. Estábamos escuchando el tema que le da nombre al disco, Pasados Imperfectos, con Amanda Vicen. Y bueno, yo les quiero desear el mejor de los éxitos y que se dé ese segundo disco. Sí, sí, ya mismo viene. Cuando ya lo tengan, nos vuelvan a visitar acá. Pero claro. Y bueno, quiero que tú te despidas de los oyentes, agradeciéndoles y también que les invites a, no sé dónde se está distribuyendo ese disco, para bueno, que lo compren, lo consuman. El disco lo tenemos ahorita vendiendo en la musicoteca de la Alianza Francesa.